Abogado serio como un queso de rallar, con un viejito cara de ratón. Llegaron a mi hogar, me dijo este señor, lo siento, lo venimos a embargar. El oficial de la justicia comenzó a mandar, tres gordos obedientes a cargar. Cargaron sin piedad mis muebles y al final me dejaron la cama nada más. La cama se salvó. ¿Qué importa? Importa lo demás, se arregla toda la situación, teniendo en donde descansar. Serio como un queso de rallar, con un viejito cara de ratón. Llegaron a mi hogar, me dijo este señor, lo siento, lo venimos a embargar. El oficial de la justicia comenzó a mandar, tres gordos obedientes a cargar. Cargaron sin piedad mis muebles y al final me dejaron la cama nada más. La cama se salvó. ¿Qué importa lo demás? Se arregla toda la situación, teniendo en donde descansar.